Hola, bienvenidos al podcast número 1 de la clase de Historia de México. En este podcast abordaremos el tema de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que actualmente nos rige, ya que estamos celebrando el centenario de la misma, 1917-2017. Artículo 1. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado sea parte. Asimismo, de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Artículo 2. La nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural sustentada. Estos son los dos primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley en la que se establecen los derechos y obligaciones de los mexicanos, así como la estructura del Estado. Este documento fue promulgado el 5 de febrero de 1917 por el entonces presidente Venustiano Carranza en el Teatro de la República de Querétaro. Hoy cumple 100 años de existencia. Para saber un poco más de la importancia de este escrito, es necesario conocer cómo se creó la Constitución de nuestro país. Un fenómeno de proceso legislativo, el más curioso que ha tenido México a nivel internacional. Carranza no se levanta contra un régimen constitucional en 1913, al contrario, por el restablecimiento del mismo. Y a diferencia de otros movimientos del siglo anterior, Carranza hace un análisis al llegar a la presidencia de la República, después de la etapa de primer jefe, donde confirma que la Constitución de 1857 tiene muchas ventajas. Nos ha unido como mexicanos y nos ha dado los valores fundamentales del Estado mexicano. Pero lamentablemente, analizando la historia, nunca se ha aplicado. Nunca se aplicó durante la Guerra de Reforma. No se aplicó durante el Segundo Imperio. De hecho, Benito Juárez tuvo problemas con dicha Constitución y don Porfirio Díaz la puso en un nicho y gobernó al margen de ella. Razón por la cual Venustiano Carranza plantea retomar los valores esenciales de la Constitución de 1857. Esos que nos unen como mexicanos. Hay que fortalecer al Ejecutivo, hay que evitar la vicepresidencia, hay que limitar las atribuciones al Legislativo, sobre todo sus fricciones con el Ejecutivo, dando pie a la promulgación de una nueva Carta Magna, donde se garanticen los derechos humanos, donde se propicie que el poder lo tenga el Congreso para legislar y velar por las necesidades del pueblo, pasando así de un Estado de libertad a un Estado laico y establecer garantías sociales, como la libertad de creencia, la expresión y los derechos laborales, originando así la promulgación de la Constitución de 1917 que actualmente nos rige. Esperamos que este podcast informativo sea de utilidad y te invitamos a que escuches el siguiente podcast en la sesión más adelante.